Te agradezco cada mañana por devolverme el alma. Te agradezco por la ropa que pusiste en mi cuerpo para que no tuviese frío. Tú siempre me cuidas. Te agradezco cada mañana por la luz y por mi propia existencia. Te agradezco por el pan que pusiste en mi mesa para que no pasara hambre y para que no conociese el dolor. Por las sonrisas incontables te agradezco. Por todos mis talentos y mis canciones. Canciones que solo a ti dedicaré. Tienes que saber que yo te lo agradezco. Te gritaré a ti. Increíble es tu nombre. A ti te llamaré Dios. Para ti será mi vida. También mi corazón. Y mis agradecimientos. A ti te llamaré Dios. Te llamaré Dios. Te agradezco cada mañana por mi fuerza, mi padre y madre. Te agradezco por la lluvia que trajiste sobre mis campos, por preocuparte por mis queridos. Tú me diste la vida. Por el día de descanso te agradezco, por la abundancia y la bendición, por la familia. Todo lo que soy es por tu mérito. Tienes que saber que yo te lo agradezco. Te gritaré a ti. Increíble es tu nombre. A ti te llamaré Dios. Para ti será mi vida. También mi corazón. Y mis agradecimientos. A ti te llamaré Dios. Te llamaré Dios. Venga, cantemos a Yahvé. Gritemos de alegría a la roca de salvación. Vengamos a su presencia con acción de gracias. Gritemos de alegría a Él con cantos de alabanza. Por todos mis fracasos te agradezco. Por mis decepciones, mis miedos y todos mis obstáculos, que son todos para mi bien. No hay otro en mi corazón, solo a ti te agradezco. Te gritaré a ti. Increíble es tu nombre. A ti te llamaré Dios. Para ti será mi vida. También mi corazón y mis agradecimientos. A ti te llamaré Dios. Te llamaré Dios. Moda ni kol boker shechzarta et nishmati. Moda ni al beged shenachta legufi. Shelo yeh li kar, ata shomer alay. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי. מודה אני על לחם שהנחת לשולחני. שלא אהיה רעב, שלא אדע כאב. על אין ספור חיוכי מודה אני, על כל כישרונותיי ועל כל שירה את כולם מקדיש לך. דע לך, דע לך שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקריא, לך חיי, לך לבי, ותודתי, אליך אקריא. Oh, אחי על אבי ועל אמי מודה אני על גשם שנתת בשדותיי לדאוג לאוהביי נתת לי חיה שלהם כולם לטובתי אין אחר בליבי רק לך